Bien, Jorge, mañana que sigue absolutamente lluviosa, peligrosa para circular, te diré, con mucha agua en las calles, mucha agua anegada, hay que tener mucho cuidado al circular. Y desde Maldonado Nuevo nos hemos venido al centro de Maldonado, precisamente a la esquina de Holanda y Noruega, donde están nucleados trabajadores de Sutose. Vamos a averiguar bien qué es Sutose. Nosotros estamos con Agustín Mancilla, que es el vocero de Sutose. Nuclea Sutose el sindicato, no sé si ya están nucleados como sindicato, nuclea una empresa tercerizada que trabaja para OSE en el reparto de facturas, y nos solicitaban acercarnos para contarnos cuál es la situación que están viviendo, una situación compleja por lo que hemos ido hablando fuera de micrófonos, que lo que genera es la pérdida salarial, una pérdida realmente importante, y que no está claramente identificado el problema a nivel, por lo menos, de lo que nos decían de la gerencia de OSE, que no está enterada, la gerencia de pronto de la empresa que no han podido llegar a buen fin con la necesidad de que les aclaren cómo van a seguir trabajando. Agustín, contale a Jorge y a toda la audiencia si voy bien, si encaminé bien la charla y qué es exactamente lo que les sucede a ustedes. Hola, buen día, Jorge, buen día, audiencia. Nosotros estamos realizando un paro hoy porque desde octubre del año pasado se informó desde OSE de Montevideo que no íbamos a repartir facturas, que se las pasaban al correo sin ningún justificativo, porque nosotros tenemos acá una efectividad en Maldonado de un 100%, y no entendemos cómo pasó eso, y eso nos genera una pérdida salarial que no hemos tenido respuesta de ningún tipo, ni de OSE ni de Transamérica, que es la empresa que está contratada, para ver nuestro futuro del trabajo, qué va a seguir pasando, cuánto tiempo más o qué se va a solucionar con esto. Hablamos de montos importantes, Agustín, me lo decían fuera de micrófonos, pero además de la incertidumbre de no saber cuál es el sueldo real a fin de mes. Exactamente, ahora por ejemplo estamos perdiendo un 30-40% del sueldo debido a esta prueba que está haciendo el correo, y tenemos esa incertidumbre que se nos hace cada vez más complicada, y por eso decidimos hoy realizar este paro que afecta al pueblo. Pedimos disculpas porque se van a promediar ciertas zonas que no tomamos consumo debido a esta medida, entonces puede variarle que la gente le puede venir más o menos en la factura el mes que viene, y es una medida que a nosotros no nos da respuesta y es la única manera que pudimos tomar para ver algo. ¿Cómo se les informa a ustedes que va a haber esta prueba, entre comillas, del correo trabajando en el reparto que ustedes hacen? Y se nos notificó por parte de Transamérica que el correo va a empezar una prueba de 3 meses, que luego se extendió a 6, como decía, desde octubre de 2022, y no hubo otra respuesta ni de quién, ni cómo es la orden, ni un justificativo. Y sabemos que el correo ahora tomó personas terciarizadas, o sea, tuvieron que abrir empresas para poder hacer el trabajo que nosotros veníamos haciendo hace 14 años, como decía, con un 100% de efectividad, que en este caso en Maldonado, por ejemplo, sabemos que la zona de La Capuera, Maldonado Nuevo, asentamientos, el correo no entra, y nosotros en Transamérica tenemos una logística que se mandan a 2 personas por zonas rojas o lo que sea, y se reparte el 100%. Y desde el correo están devolviendo facturas, o sea que al pueblo no le está llegando. La gente que necesita ese papel para ir a pagar no lo está recibiendo. ¿De cuántos trabajadores afectados estamos hablando? Estamos hablando en todo el departamento de Maldonado, estamos hablando de unas 28 personas. Bien, Jorge, Agustín te escucha. Agustín, buen día. Buen día, Jorge. ¿Qué tiempo hace que ustedes están haciendo esta tarea? En Maldonado hace 15 años. 15 años. Y en estos 15 años nunca pasó nada parecido a esto. Así que nunca, le dijeran nunca, que otra nunca. Empresa, que el correo o alguien iban a hacer el trabajo. No, nunca pasó. Primera vez nos sorprendió porque no hay ningún justificativo, porque de parte de OSE hay una, como decía, una conformidad del 100% con nuestro trabajo, con nuestra entrega de recibos y toma de consumo. ¿Ustedes tuvieron alguna conversación con el director de OSE? Acá en Maldonado. Y nosotros tratamos de, por medio, porque éramos nunca, como nunca tuvimos problemas, nunca nos pasó nada, tratamos de empezar a hablar con quien pudiéramos. Sí. Y tratamos por todos lados, y ahora cada vez estamos logrando tener más contactos, pero lo que hicimos ahora fue adherirnos hace 3 meses a este sindicato de Sutose, que trabaja con la gente terciarizada, que trabaja todas para OSE, y estamos buscando por ese lado a ver que nos den una respuesta o que nos ayuden en alguna manera para esta pérdida salarial que estamos teniendo. Bueno, tuvieron una reunión con Jesús Bentancur, Jorge. Bueno, eso es lo que quiero saber. ¿Y qué pasó con esa reunión? Esa reunión, la solicitamos nosotros a Jesús. Él concurrió a una casa nuestra y hablamos con él, le contamos nuestra problemática. Él quedó, bueno, no estaba al tanto. Dijo, voy a averiguar, y no, la verdad no tuvimos ningún tipo de respuesta. Esto, esa es la verdad. Entonces, esto es una decisión del directorio de OSE a nivel nacional, donde no participa OSE UGD. Exactamente, sí. Viene desde Montevideo esta orden, que no sabemos quién, por qué ni quién la transmitió. ¿Y no han tenido respuesta de Jesús todavía? No, nada, por ahora no. Bien, ¿qué otros pasos tienen pensados dar sobre esto? Por ahora nosotros tomamos esta decisión de hoy, que para nosotros nos afecta, porque al ser destajistas, si no trabajamos tomando consumo, no vamos a cobrar el jornal, o sea, el día que tenemos. Entonces, aparte de los 30-40% que estamos perdiendo, perdemos el día de hoy, que fue una medida para ver que se nos escuchara por algún lado, porque no teníamos otra. Como te dije recién, tuvimos esa reunión con Metacur, llevamos a la gente de OSE de Montevideo, que lo citamos al ministerio, y tampoco hubo respuesta. Entonces tomamos esta medida como primer medida por ahora. Bueno, queremos seguir de cerca el tema, por favor, manténganos al tanto. Bien, impecable, como no, muy amable. Jorge, cerramos, volvemos. Dale, en un rato. Gracias, chau. Frecuencia abierta.